soy feliz. Ellos se quejan de la violencia, pero no nos dejan de explotar. Para ellos nosotros no somos nada, somos solo un número más. Laburando, laburando, laburando, laburando, laburando, laburando, somos solo un número más. Laburando, laburando, laburando, laburando, laburando, laburando, somos solo un número más. ¡Hey! Muy buenas tardes a todos los punks y gentes de a pie que nos escuchan una semana más aquí en Días de Destrucción, desde las ondas libres de Radio Cuca en la 107.3 de la FM de vuestras radios. Y bueno, pues comenzamos esta semana con una casete que acaba de salir recientemente, que es la cinta de Tango 14. Una banda argentina que ya había sacado pues este material en un CD, no sé si por 2008 o algo así, y ahora pues lo han decidido editar en cinta, que para mí es el mejor de los formatos. Y bueno, pues decir que como ya habéis podido comprobar en la canción que abría el programa, pues un grupo de música hoy con ritmos súper pegadizos y canciones bastante divertidas, pero hay que decir que las letras en su mayoría son garrulas a más no poder. Esta cinta pues tiene unas, me parece que 10 canciones, sí, y de las 10 canciones que tiene, pues unas 7 hablan sobre el fútbol de la División B argentina y de, vamos, canciones de hinchas y de hooligans. Pero que musicalmente está muy bien, pero bueno, que la letra, que a veces importa más que la música, pues son bastante garulas. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho esta canción que abre la cinta y con la que abrimos el programa. Me gusta mucho Laburando, una canción pues que habla del día a día del trabajo, como todo es asqueroso. Sin embargo, pues luego trata el tema de escaparse de todo ello cuando llega el fin de semana yendo al fútbol, que para una canción que tienen que no habla directamente de sobre ello, pues también lo nombran por ahí. Y bueno, Tango 14 es una banda de Boulogne, creo que es un barrio de Buenos Aires, y bueno, pues ahí los teníamos haciendo buenos coros como buenos hacedores de música hoy que son. Y bueno, pues poco que comentar. Esta semana tenemos ahí unos 10 temas de grupos de todas las partes del mundo. Tenemos también algo que comentar bastante importante para la agenda, y para la agenda de la semana y de las siguientes semanas que vienen. Y bueno, pues y eso, vamos ya a escuchar la segunda canción, que me he traído el disco de Interpret Cadet, que recopila pues un montón de todas las canciones de su trayectoria, del 80 al 84, un disco sacado por el sello Propaganda, y vamos a escuchar la sexta canción del disco, que se llama Pisa Ja Pasca, que lo que viene a ser la traducción es pis y caca. Y bueno, estamos ante una de las primeras, o la primera banda de hardcore de Finlandia, que son estos, los Terver Cadet, sacando su primer material en el año 80. Y bueno, pues decir que es una banda muy influyente que influyó a gran cantidad de bandas, tanto de su país, ya que luego salieron montones de bandas buenísimas allí en Finlandia, como en otros países como Brasil y en todo el mundo. Y eso, vamos a escuchar Pisi Kaka de los Terved Cadet. Ahí teníamos a los Terved Cadet con su canción Pizza Japasca. Y bueno, una canción ahí rápida, como podéis ver. No sé si antes de poner la canción ha quedado algo raro, porque el programa que graba esto se ha quedado ahí medio colgado y lo he apañado como he podido. Así que no sé si habrá quedado ahí algo extraño, pero bueno, ahí está. Vamos a leer ahora un pequeño fragmento del cómic este que reseñé la semana pasada, que se llama Cuadernos Ucranianos, Memorias de los Tiempos de la URSS, realizado por Igor. Y vamos a leer un pequeño fragmento que trae aquí, para que la verdad que pone los pelos de punta. Y dice así: Distrito de Visokoplovsk. El 16 de febrero, en Zagradovka, murió el joven Nikolai, de 12 años, perteneciente a una familia de campesinos pobres. La madre, F, y su vecina, Ana S, cortaron en pedazos el cadáver y lo sirvieron con la comida que habían preparado. El cuerpo fue consumido casi en su totalidad. No quedaba nada más que la cabeza, los pies y una parte del hombro, la palma de una mano, la columna vertebral y alguna que otra costilla. Todas las partes del cuerpo que habían quedado han sido halladas en el subsuelo de la isba. F ha explicado sus actos por la absoluta falta de comida. Le quedan tres niños, todos muy hinchados. A esta familia le han proporcionado ayuda el jefe del departamento regional de Krauklis. Y bueno, pues, como reseñaba la semana pasada, este libro está muy bien y muestra con una crudeza como la del texto que acabo de leer, pues la hambruna y represión que se sufrió en Ucrania durante los tiempos de la URSS, y bueno, pues donde el canibalismo y comer muertos, la necrofagia estaba a la orden del día debido a la gran cantidad de hambre que había en el país. Y eso, que es un libro bastante recomendable. Y bueno, vamos a escuchar ahora ya el tercer grupo que he traído. Hoy la cosa va rápida, no hay gran cosa preparada, pero bueno, ahí está. He traído un grupo de anarcopunk, a los Karma Sutra, un grupo que tiene un nombre feísimo, a decir verdad, pero que está muy bien. A ver, estoy aquí cogiendo los discos. Es una canción, la que voy a poner, extraída del LP, que es un recopilatorio Who, What, Why, When, Where, que recopila pues a un montón de bandas de anarcopunk del Reino Unido, realizado la edición original en Mortaihead o algo así, en 1984, con la idea de juntar a un montón de bandas que tenían cosas similares que decir y inquietudes parecidas. Y vamos a poned eso, la canción de los Terved Cadet, que se llama It's Our World Too. Y bueno, pues aquí aparecen un montón de bandas de anarcopunk muy buenas, como son Conflict, Anthrax, los propios Karma Sutra, Vex, Poison Girls y un montón de ellas más. Y que es un LP altamente recomendable. Así que venga, allá va, vamos a escuchar esa canción de los Karma Sutra. Karma Sutra. Ahí estaban los Karma Sutra. Y ahora vamos a pasar a reseñar, pues, eso que comentaba de la agenda al principio. Y lo que quería comentar, pues, son unas jornadas que van a tener lugar contra la represión en la ocupación. Y bueno, más concretamente, pues, para cubrir la serie de gastos que han conllevado ciertas multas de ocupación aquí en Asturias, tanto del centro social ocupado de la FLES como de los posteriores intentos de volver a ocupar. Y bueno, pues organizan una serie de actividades para sacar dinero y demás, pues para poder afrontar las multas. También creo que con este dinero que se va a sacar de estas jornadas se va a intentar también grabar un CD benéfico en el que participarán, pues, un montón de bandas, pues eso, benéfico para cubrir también gastos de las multas. Y bueno, decir que la FLES fue, la Reflexión, mejor dicho, fue una ocupación que tuvimos en Gijón, en el barrio de la Calzada, de la que pudimos disfrutar 11 meses y tras sus paredes, que eran bastante grandes, la verdad, con un territorio de 11.000 metros cuadrados o 10.000 metros cuadrados o algo así tenía, una gran nave con 4 o 5 pisos, en la que la verdad que era difícil aprovechar tanto espacio. Pues dentro de sus paredes pudimos disfrutar de un montón de actividades, tanto, pues yo que sé, de poesías, conciertos, comedores veganos, charlas, debates. Había un mercado de gratuidad y bueno, pues que se desalojó aquello ya hace, pues no sé, un año y medio ahora o algo así, y nos quedamos ahí sin nada. Y bueno, tras el desalojo de la FLES, pues hubo varios intentos de volver a ocupar que fueron fallidos, y algunos de ellos, pues, también acarrearon ciertas multas con estas actividades, pues se va a intentar cubrir todos esos gastos. Y bueno, pues ya vamos a empezar a decir. El sábado 17 hay un concierto en los que tocarán los grupos Expropiación de Gijón, Punano, con rap ahí combativo desde Santurci. También tocarán Yangtze Kiang. Estos me parece que son también del País Vasco, de Bilbao, en los que también toca el Punano este. Luego tocarán los Bristol Bulldogs, que es un grupo que cuando yo los vi la primera vez hacían versiones de Coke Sparrer y algún grupo más de este estilo. Y bueno, la última vez que los vi me parece que ya tenían alguna canción propia, incluso canciones de Coke Sparrer adaptadas al asturiano. No tocan nada mal. Luego tenemos Canalón, que me parece que también hace rap. Punto de Cruz, pues que nunca los he visto, pero que por el nombre deduzco que hacen música crust. Y por último, las Maracas de Machín, que son de Piedras Blancas y es un grupo formado por gente a los que les gusta bastante Escorbuto. Así, para que os hagáis una idea. Y bueno, esto será a las 8, el sábado 17, como dije antes, en el Club Juvenil de Villa, en Riaño, por 5 euros. Y luego, el martes día 20, dentro de una semana exactamente, tenemos el juicio por la ocupación de la FLES. Y para ello se va a convocar una concentración de apoyo a las 11 en los juzgados de Poniente de Gijón, para apoyar a los compañeros imputados en el juicio. Y al sábado siguiente, el sábado día 24 de septiembre, habrá una comilona que será un comedor vegano, con un monólogo con el título ¿Cómo sobrevivir a la ocupación siendo un inútil total? Por Íñigo A.R. Y por fin tenemos una proyección del documental La servidumbre moderna, que para el que no lo haya visto está bastante bien, es un documental muy bueno, pues, como ya dice el nombre, La servidumbre moderna, de cómo nos esclavizan hoy en día con métodos, pues, incluso más crueles que los esclavos, que eran conscientes de ello. El esclavo moderno no es consciente de ser un esclavo, como dicen en el documental. El precio de estos actos del día 24 será la voluntad, a las 14:00 horas en mareo, desde Sisión por la carretera carbonera, antes de la gasolinera de Cepsa, a la derecha, en el Camín de Les Mulleres, autobús número 24, es el que llega hasta aquí. Ya iremos anunciando también estas jornadas en próximos programas, por ejemplo esto del sábado 24 y demás, y bueno, pues decir que creo que está muy bien apoyar y participar en estas jornadas, pues eso, para apoyar la ocupación y a los compañeros que han sido pues imputados y multados por un espacio que pudimos disfrutar todos en su día y que estuvo muy bien. Y bueno, pues ahí queda eso. Y ahora vamos a poner a un grupo de los 80 del País Vasco, más concretamente de Rentería, que son Los Basura. Hay otros Basura que son catalanes, Los Basura de la canción No seas lesbiana, mi amor, que ya pusimos en su día, pero estos son Los Basura de Rentería. Y decir que se ha editado, pues no sé exactamente cuándo, me parece que en 2006 se ha reeditado o editado, porque esto me parece que en su día no fue editado en vinilo, una grabación del 83 de Los Basura, editada por el sello Belcha Records de Donosti. Y bueno, pues eso, que aquí tenemos un montón de canciones de Sucio Punk de los 80, del que se hacía en Euskadi. Y bueno, por decir así algo más de Basura, pues leer igual lo que salía en el maravilloso fanzine Destruye número 4, en el que escribían pues ellos lo siguiente: cada vez que aporreo la batería me imagino que es la cabeza de un mono, por eso rompo tantos palillos. Nosotros hacemos música, hacemos la música que nos gusta, hacemos la música que le gusta a la gente como nosotros. Si has oído nuestras letras sabrás la clase de lucha que tenemos. Estamos en la calle, nos movemos en la calle y sufrimos las injusticias sociales. Lo escribimos en un papel y lo cantamos junto con la música que nos gusta. Posteriormente también aparecieron en el diario Egin y decían así: para mí, punk es ir contra todo lo que te oprime. Pensar por ti mismo sin tener que hacerlo porque otro te diga lo que tienes que pensar. Tener tu propia iniciativa, sin dejar que nadie te oprima. Por eso va en contra de los militares, en contra de la guerra, de la policía y de todos esos rollos. Y bueno, pues vamos a escuchar ya sin más dilación a Los Basura con su mítico tema Redadas de la Policía. Me parece que versionada en su día por los asturianos NPI. Ahí va, a 33 revoluciones por minuto. Espera que se nos cuela. No! ahí teníamos a esos basura desde Rentería. Y bueno, pues mañana hay un concierto en Bilbao, en el casco viejo, y que probablemente esté allí. Si queréis ir a que firme algún autógrafo, pues me podéis encontrar por allí en Barrencalle. Y bueno, estoy hablando pues del concierto que darán las bandas Beethoven, una maravillosa banda brasileña, haciendo divisa ahí al más puro estilo Discharge, Anticimes y Disclose, como dice en el cartel. Luego tocarán Contato, de Italia, Divid con influencias de Wallpack, Disrupt y Gretchet. Y la tercera banda también es italiana y es Noia, haciendo crossover Clues Blast Thrash Metal o algo así, como Hellshock, Discharge y Darkthrone, todo junto. Y bueno, he escuchado a Contato, que está bastante bien. Y bueno, pues Beethoven, claro que lo he escuchado, es una banda mitiquísima de Brasil que lleva ahí años y años tocando y que son cojonudos. Una banda influenciada pues tanto por bandas de su país, como pueden ser Los Solo Seco, Ratos de Porá o Cólera, hasta bandas pues eso, suecas y finlandesas, como pueden ser Los Anticimes, Mos 47, Terbez Cádiz, que pusimos antes, y bandas así. Y bueno, pues que será el concierto eso, el miércoles 14 de septiembre a las 20:45 horas, o sea mañana, en la Sala Consorcio, en el casco viejo de Bilbao, en la calle de Barrencalle, donde van a estallar nuestras cabezas, por el precio de 5 euros. Y bueno, pues para ilustrar un poco el concierto, vamos a escuchar a Beethoven con su canción Sacrificio Grotesco, que la voy a poner. A ver, la canción que voy a poner está en un recopilatorio que se llama 1997. Y bueno, pues recopila un montón de bandas, como Chao Chale, Chao Channel, Leven, Kirous, Guernica y Luno, Conclude, Totus, Disclose, Blaze y los propios Beethoven. Y bueno, eso pues, que como podréis apreciar ahora, si no los habéis escuchado hasta entonces, merece la pena. Así que eso, vamos a escuchar la canción Sacrificio Grotesco de los Beethoven. Ahí los teníamos. Y bueno, pues que a ver si mañana finalmente podemos disfrutar de ese concierto, que será un buen concierto seguro. Y bueno, pues quería leer el texto que he traído esta semana, que la verdad que no me lo he currado mucho, el estar buscando ahí un texto, pero bueno, un texto que voy a extraído de el fanzine Contra la construcción de las cárceles, de las macrocárceles. Ni en Zabala, ni en Zubieta, ni en ninguna parte. Dosier sobre la macrocárcel de Zabala. Y habla un poquitín del negocio que suponen hoy en día las cárceles. Dice así: Por primera vez, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SIEP, la empresa de patrimonio que se encarga de la construcción de las cárceles, ha realizado un estudio del impacto socioeconómico de la apertura de un centro. Las cifras son contundentes. Una de las nuevas macrocárceles tipo, con 1.108 celdas y una extensión superior a 35.000 metros cuadrados, genera de manera instantánea no menos de 684 puestos de trabajo directos, 501 funcionarios, 83 laborales y 100 guardias civiles. En total, 17,6 millones de euros en sueldos. El fuerte crecimiento de la población reclusa, además, ha convertido el negocio de las cárceles en una inversión segura a largo plazo para las constructoras, que saben que cada nueva plaza de régimen cerrado costará al Estado una media de 117.000 euros. En los 10 primeros meses de este año, los establecimientos penitenciarios han visto aumentar sus residencias en 4.091 miembros, o lo que es lo mismo, una colonia suficiente para llenar 4 macrocárceles. En la última década, el número de internos no ha descendido un solo año. En menos de 2 décadas, la población entre rejas se ha multiplicado por 2. Y las previsiones de Interior son que los presos sigan creciendo, habida cuenta de que el endurecimiento penal hace mucho más difícil que los jueces dicten cumplimientos alternativos a la prisión. Las cárceles son un negocio mucho antes de comenzar a funcionar. Entre los 22 y 26 meses que dura su construcción, un centro penitenciario se convierte en una verdadera oficina de empleo. Una prisión de 108.000 celdas necesita 853 personas para levantarla, entre trabajos directos e indirectos. No es el único beneficio, pues crean riqueza casi desde el primer cimiento. El montante que se mueve en esos meses es más que considerable. El Estado paga a los concesionarios a las concesionarias privadas que construyen una macrocárcel una media de 110,6 millones de euros, un negocio equivalente a levantar una urbanización de semilujo para 400 familias, con la ventaja de que no hay que publicitar ni vender los adosados en plena recesión. Las grandes empresas de construcción, solas o en unión temporal, no dejan pasar la oportunidad. Dragados, ACS o el Grupo Vías, entre otros, participan en este tipo de concursos. Esto es un extracto de la noticia El negocio de las cárceles, del diario digital www.finanzas.com. Y bueno, pues eso. Habla el fanzine en general de las macrocárceles, de la construcción, del marco legal de todo ello. Y bueno, pues, como no sé si sabéis, pues que ya no se construyen más cárceles en el Estado español, sino que ahora ya, a partir de ahora, ya todo lo que se va a construir son macrocárceles. Y eso, pues, en Zabala es uno de los lugares donde se ha construido una asquerosa macrocárcel. Y bueno, pues no sé si, por ya que estamos comentando esto, comentar también lo que trae aquí en el fanzine de las características que tienen las macrocárceles, así a rasgos generales. Las características de las macrocárceles son la arquitectura de un sistema modular. Esto es, los presos que en las anteriores cárceles estaban agrupados, en la actualidad están divididos en diferentes módulos, según el tipo de condena, grado penitenciario, etcétera. Esto impide la comunicación entre presos, dificulta organizarse y aísla más. A cada módulo le corresponde un patio, unos locutorios. Otra característica es que se sacan cárceles de los núcleos urbanos, lo que supone una dificultad añadida para las fugas y, sobre todo, una pérdida de percepción de las cárceles por parte de la sociedad, ya que al encontrarse tan alejadas de los núcleos urbanos se pierde del imaginario social. Ya así de por sí estaban bastante alejadas, pues ahora más aún. Y además, añadir también que además la tecnologización y mecanización del sistema actual, pues capitalista, se agudiza en las prisiones, sistema de control informático más sofisticados, bases de datos, sistemas de seguridad de última generación, sistemas de apertura y cierres automáticos, etcétera. Y bueno, pues ahí queda eso sobre las macrocárceles. Ahora nos quedamos ahí en el mismo continente que habíamos escuchado a Beethoven, y ahora vamos a la verdad que no sé ni cómo se pronuncia esta banda. Vamos a escuchar a Leucemia, una banda peruana, de las primeras bandas que se formaron ahí en Perú y que dieron origen a lo que luego se denominó la movida subte o el rock subterráneo. Y me parece que es una banda formada en el año 83 y altamente influenciada por bandas como los Sex Pistols o los Ramones. Sobre todo los Ramones, en algunas canciones se notan muchísimo la influencia de los Ramones en esta banda de Leucemia. Como dice aquí el Ainser, Leucemia ya es toda una institución del rock de Perú. Y bueno, vamos a escuchar su canción Crisis en la Gran Ciudad. Así que ahí va. A destruir con los Leucemia. Y bueno, pues eso, que como decía, una de las primeras bandas de la movida subte, del rock subterráneo de allí de Perú. Y ya que los ponemos, comentar que no hace mucho estuve viendo un pequeño documental que hay de, pues no sé, de una media hora o 20 minutos o algo así, que se puede ver fácilmente en internet. Y es un documental que trata sobre Sendero Luminoso y la captación de gentes del rock subte por parte de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es un partido comunista de Perú, no el Partido Comunista Oficial de Perú, sino otro partido. Me parece que es ilegal, porque además es ilegal porque a sus miembros los meten en la cárcel y está considerada como una banda terrorista. Y bueno, ellos rechazan al Partido Comunista Oficial, ellos se consideran los auténticos, el auténtico Partido Comunista de Perú. Tiene inspiración maoísta, los Sendero Luminoso, y vamos, a juzgar por un montón de imágenes que he visto de ellos en tanto en cárceles como en la calle, son una especie de ejército que más bien parece una secta y apoyan la lucha y practican la lucha armada. y o al menos lo practicaban. No sé ahora cuál es la situación de Sendero Luminoso, pero eso. Y durante los 80, con el surgimiento de la movida subte y el rock subterráneo, al poco tiempo, pues esta gente de Sendero Luminoso intentó introducirse poco a poco dentro de la movida subte y intentaron pues captar a rockeros subterráneos de Perú por diversos medios, como por ejemplo iban a los conciertos, a las tocadas, como dicen allí, y soltaban cuartillas explicando pues ciertas cosas inspiradas en las ideas de Sendero Luminoso, al principio sin nombrar a Sendero Luminoso, y luego poco a poco pues sí, y luego pues eso, pues algunos acabaron cayendo en las garras de Sendero Luminoso y acabaron encarcelados. Otros también, sin tener relación con Sendero Luminoso, simplemente porque sus letras tenían cierto contenido político y cierto mensaje reivindicativo, pues fueron tachados y acusados de pertenecer a Sendero Luminoso, y muchos de ellos sufrieron torturas por parte de la policía, como viene siendo habitual en estos casos. Y bueno, pues no sé qué iba a decir ahora de ah, que el documental que hay, no sé exactamente ahora el nombre, pero vamos, que si lo buscáis ahí en las redes, poniendo Sendero Luminoso, rock subte o rock subterráneo y tal, pues será fácil de encontrar. Es un documental realizado por, me parece que, los medios de comunicación de masas de allí, de Perú, así que tampoco puede estar distorsionado, pero vamos, que es curioso de ver. Y salen allí bandas peruanas, pues yo que sé, como la que pusimos la semana pasada, que es Narcosis, otra gran banda peruana. Y bueno, pues eso, que os lo recomiendo, que veáis ese documental, o mini documental, mejor dicho. Y bueno, pues ya que estamos en Perú, vamos a poner ahora, hemos puesto una banda de los 80, vamos a poner ahora una banda actual, que son Los Morbo. Acaban de sacar un LP hace muy poco, con el sello Cintas Pepe. Es la segunda referencia de Cintas Pepe. En la primera había un recopilatorio de bandas mexicanas y peruanas, el Brutales Matanzas, en la que también salía Los Morbo, que yo fui donde los conocí. Y bueno, ahora han sacado un LP bajo el nombre de Baja Calidad, y que está muy bien. La verdad que no me da tiempo todavía a escucharlo mucho, porque esto me acaba de llegar, y tiene una presentación que llama la atención muchísimo, en blanco, negro y verde. Mira, ahora que me fijo, uno de los que sale en la portada, que es como una especie de punk, o sí, al lado con un perro punk también. Bueno, pues uno de ellos sale con una camiseta de Los Narcosis, que decía ahora. Y eso, que es un LP que está muy bien, con un punk ahí bastante crudo y cutre y bastante contundente. Vamos a escuchar la primera canción de la cara A, que se llama Muy Punk. Y habla pues básicamente de ser uno mismo y de lo que es para ellos ser punk. Así que vamos ahí con Los Morbo. Y la piojo de cochina que me tiraste la cacha, Ahí estaban esos Morbo. Y bueno, pues seguimos ahí escuchando música de Sudamérica. Mira, tenía pensado para hoy hacer un especial de grupos, o especial, o no especial, pero al menos traer grupos de Sudamérica, pero al final me rajé y me eché para atrás, no sé por qué. Porque la verdad que es difícil de elegir la buena música que hay por allí. Y bueno, ahora traemos algo con un sonido bastante inusual aquí en el programa, pero que está muy bien. Y es el grupo Parabellum. No estamos hablando de los míticos Parabellum de Euskadi, sino Parabellum, una banda colombiana de los 80, de mediados y finales de los 80. Y es una banda de metal, pues metal muy mal tocado y muy cutre, que recuerda pues igual a esas bandas metaleras que salían en la película Rodrigo de No Futuro, una película que trata pues sobre un punk colombiano. Y vamos, lo que tengo aquí es un LP que recopila pues dos trabajos de la banda, que son Sacrilegio por un lado y por otro Mutación por Radiación, cada uno de ellos con dos canciones. Trae canciones larguísimas de 7 y 6 minutos, y excepto la que vamos a poner, que es la más corta, que dura 4 minutos. Vamos a leer aquí en el disco cuando fueron grabados y demás. Ambos discos fueron lanzados en ediciones independientes, muy limitadas, por la propia banda en Colombia. Las composiciones son originales del 84, aunque por diversos motivos no se pudieron plastificar hasta el 87 y el 88 respectivamente. Nosotros vamos a pinchar el de Mutación por Radiación, que me parece que es el del año 88. Sí, es un mini LP que salió en el año 88 y que bueno, ahora tenemos aquí. Y bueno, la verdad que este disco, yo cuando lo compré había escuchado hablar de la banda y no recordaba muy bien el rollo que hacían. Tenía ganas del disco y cuando lo pinché me quedé, hostia, ¿pero qué es esto? Porque no me esperaba para nada que fuera así lo que iba a sonar. Y empezó a sonar ahí un metal super cerdo y oscuro, que a la segunda o tercera escucha, la verdad que me dije, joder, esto está de puta madre. Y sí, la verdad que es un disco muy muy oscuro, que mete miedo ya desde que ves la portada. Sale ahí como una especie de virgen muerta y un montón de imágenes de estas así eclesiásticas, que ya de por sí son bastante bastante feas. Pues sí, si les ponen calaveras, como es en la portada del disco, más aún. Mete miedo tanto la presentación como la música, como las letras. Cuatro canciones que giran en torno a la muerte, en torno a Satán. Y que la verdad que están bastante bien las letras. No se quedan ahí en satanismo. Al decir ahora de Satán, no son letras satánicas sin más, por tontería, son letras bastante buenas. Y bueno, el tema que vamos a escuchar es Mutación por Radiación, del mismo mini LP. Y vamos, pues que igual es la que menos trata el tema de la muerte, pero que también lo trata, o lo trata de otra manera, mejor dicho. Y bueno, pues eso, vamos con los Parabellum colombianos. Fuego, la pista que el fuego, la popera que ha desaparecido. Mutación por radiación. La verdad que es un buen nombre también para poner a una banda. Y bueno, decir que eso, que como podéis ver, la verdad que es un disco realmente acojonante. Y bueno, vamos a ir cerrando ya el programa. Esta semana vamos a hacerlo un poco más corto de lo habitual. Vamos a encajarlo por fin en el tiempo que debería ser unos 60 minutos. Siempre nos pasamos, pero bueno. Bueno, no quiero cerrar el programa sin antes volver a recordar esto, que el sábado 17 hay un concierto para apoyar a los compañeros imputados por multas de ocupación de la FLES y posteriores intentos de ocupación. El concierto será a las 20:00 en el Club Juvenil de Villa Riañu, por el precio de 5 euros. Tocarán los grupos Expropiación, Punano, Youngste, Cayan, Bristol, Bulldogs, Canalón, Punto de Crust y las Maracas de Machín. Y eso, que si podéis ir, estaría muy bien apoyar este tipo de causas. Y bueno, pues eso, que vamos a cerrar ya el programa. Y nos vamos a ir esta semana con un tema de un grupo clásico del UK, que son los Buzzcocks, que me parece que estuvieron tocando por Santander la semana, este fin de semana anterior, no, hace dos fines de semana, y que ahí siguen, y a mí, según me han dicho, siguen ahí también o mejor como en su época. Y vamos a decir eso, que fue una banda de éxito ahí en Reino Unido. Y vamos a poner un tema que es ultra conocido por ser la primera canción en utilizar el ritmo de batería Vivid. Es la canción You Turn Me Up, que bueno, pues un ritmo que luego cogerían bandas como Discharge y un montón de bandas pues detrás de estos. y que es uno de los estilos favoritos aquí en el programa, como podéis comprobar. Y eso, pues que la canción está extraída de su LP Another Music in a Different Kitchen, su primer LP de la banda, un LP que tuvo gran éxito ahí en Reino Unido en su época. Y bueno, pues eso, que es una banda que está muy bien. Y eso, pues que nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM o entre www.radiocuca.org, en la Radio Libre de Oviedo. Y decir eso, que también podéis escuchar los programas que tenemos grabados con anterioridad en diasdedistrucción.blogspot.com. Pues eso, hasta el martes que viene a las 19 horas os dejamos con los Bootcooks, Your Turn Me Up. Espera que se nos cuela ahí algún sonido del ordenador. Aquí, como veis, la falta de profesionalidad está a la orden del día. Ahora sí, Bootcooks, Your Turn Me Up. Turn me up.